Nuevo sauna, la nalga salada. Habitación hecha acondicionada. Nuevo sauna, la nalga salada. Por cada avenida, una chorrillana de regalo. Nuevo sauna, la nalga salada. No te arrepentirás. Vuelve.